nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF, Tricolor, José el Sembrador, 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es aliento y abono para la autoestima, el mejor regalo para nuestros niños y familias. A tono con este tema, el pensamiento de la mañana dice así: la autoestima crece y se fortalece con dosis diarias de vitamina A. Atención, apreciación, aprendizaje, aliento, ánimo, apoyo, ayuda, aplausos, abrazos, afecto, amor. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, con sus consejos, con sus consultas. Como siempre, tenemos regalitos para todo el que se anime a llamar al 1-866-99-NIÑOS. Hablando de regalitos, sí, el amor propio, la autoestima es el regalo principal en esta temporada, en ocasiones especiales y siempre para nuestros niños. Y en la ocasión especial de nuestro cumpleaños, el domingo pasado, rifamos una bicicleta y la ganadora fue Nadia de San José. Así que esperamos que salga de San José esta mañana y nos acompañe aquí para recoger la bicicleta que se ganó como regalo. Familias, la autoestima o imagen propia incluye pensamientos y sentimientos, sean positivos, negativos o neutrales, sobre quiénes somos, cómo somos, cuánto valemos. La autoestima influencia la conducta diaria presente y la actitud para alcanzar metas en el futuro. Aunque una autoestima fuerte no garantiza triunfos en todo, con esta encaramos retos, enfrentamos dificultades con más confianza, intentamos experiencias nuevas, nos atrevemos a hacer cambios y nos involucramos en relaciones en las cuales se nos aprecia. Pero por otro lado, la autoestima débil se manifiesta en falta de esfuerzo, falta de confianza en nuestras capacidades y riesgo a conformarnos con relaciones en las cuales se nos menosprecia. Pero nadie nace con una autoestima fuerte o floja, poderosa o pobre. Esta se va desarrollando a través del tiempo, cambia según acumulamos experiencias en nuestras relaciones familiares y sociales, y de ahí el papel de los padres de familia y los adultos que forman parte de la formación de los niños. Para que nuestros niños y jóvenes desarrollen una autoestima saludable, la influencia nuestra es fundamental. Pero no es cuestión de decirle, como le dicen al chapulín colorado, eres lo máximo, eres lo máximo. Ciertamente, lo que los estudios señalan es que ayuda a enseñarles a los niños que toda persona tiene valor, que nadie vale más ni menos que nadie. Ayudarles a cultivar sus propios dones y destrezas y alentarles a que trabajen, que perseveren, que ayuden a otros, felicitándoles por sus esfuerzos más que por sus logros. Sí podemos contribuir al desarrollo de la autoestima sana en nuestros niños, aunque toma tiempo, atención, esfuerzo, como todo lo que vale la pena. Así que queremos saber, asegurarnos de hacer nuestra parte y le preguntamos a usted, ¿qué le hace? ¿Qué hace que evita en su casa y en su caso para que nuestros niños y jóvenes tengan una autoestima más fuerte? Llámenos y cuéntenos al 1-866-99-NIÑOS, pues tenemos aquí invitados para responderles. En el estudio contamos con Sonia Riola. Ella es educadora de padres de familia en STAND para familias libres de violencia. Vino acompañada de su esposo Luis y son los padres de cuatro y abuelos de una nietecita. Bienvenida, Sonia. Gracias, doctora. Buenos días por la invitación y me alegra mucho de estar con usted platicando de la autoestima. Para mí es muy importante cuando uno quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa saber que eres valioso, digno de que vales la pena y que eres capaz. Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo. Es muy importante todas las personas que están alrededor del niño en su etapa de desarrollo, como día a día influye en el autoestima. Todas las personas, los padres, los hermanos, los abuelos y principalmente ahora las madres que están poniendo a sus hijos en las escuelas muy temprano cómo ayudar a las personas a que nos ayuden con la autoestima. Exacto, es responsabilidad de todos, empezando por quienes más tenemos de cerca a nuestros niños y también a nuestros jóvenes, no solo para los más chiquitos. Como sabrá muy bien, Marta Flores, candidata en doctorado en psicología, es terapista pasante en los servicios de salud mental del condado de Marin y es la orgullosa mamá de un niño de 5 años. Kai, bienvenida a nuestros niños. Muchas gracias y buenos días. Solo quiero decir que es un gran placer estar aquí y también... Estoy muy feliz que estamos hablando sobre la autoestima, porque yo creo que es un tema que es muy importante y que merece más atención. Ciertamente, merece atención. Y uno de los que ya le ha dado atención por medio de sus escritos, charlas, seminarios, clases y libros es el doctor Jorge Partida. Por los medios de comunicación se conoce muy bien como el doctor Jorge, lo oyen en Univisión y en Telefutura todas las mañanas con Vive tu promesa. Bienvenido, doctor Jorge Partida, el autor de La promesa del quinto sol. Nos acompaña desde Chicago. ¿Ya nos alcanzó? Sí, muy buenos días, doctora Marisol. Un placer estar con ustedes y pues felicidades en tomar este tema tan importante para nuestra comunidad. Es muy importante también ver para nuestros padres latinos que esas experiencias que nosotros hemos vivido también se transfieren a nuestros niños. Así es que es muy importante no solamente el tema de autoestima en los niños, pero también en nosotros mismos, que sepamos que una autoestima saludable también para nosotros mismos es la mejor manera también para inculcar esos valores en nuestros niños. Sumamente importante que nuestros niños sepan de una temprana edad que sí tienen la posibilidad de impactar su medio ambiente, impactar sus vidas personales. Así es que es un placer estar con ustedes. Oh, no, siempre es un gusto y un buen punto para comienzo. Hablamos de la autoestima infantil y juvenil o familiar. Y ciertamente está muy impactada por la autoestima de nosotros, los ya grandes. Cuando los adultos tenemos una autoestima no muy sana, es más difícil fomentar en nuestros niños una autoestima sana. Nunca es muy tarde para sanarla y para fortalecerla, la nuestra, y por consiguiente la de ellos también. Pero hablamos de autoestima y no la hemos definido todavía. ¿Quién tiene una definición como para romper el hielo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autoestima? ¿Sonia? Es la forma como te sientes contigo misma. Influye en cómo actúas, la imagen que tenemos de nosotros, cómo nos queremos a nosotros. Alguien nos puede decir que no nos queda bien un vestido, pero nosotros nos sentimos bien. Es la imagen que tenemos y cómo queremos, nos queremos nosotros como somos. Eso. Así que es cómo nos vemos, el concepto que tenemos de nuestros de nosotros mismos. A veces le llamamos también amor propio. ¿Tiene una definición, doctor Partida? Sí, creo que también influye mucho el aspecto en que nosotros mismos hemos crecido, en el ambiente en el que hemos crecido, qué es lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestro ambiente. Cuando un niño crece en un ambiente donde hay seguridad, donde hay apoyo, donde sus necesidades básicas están cumplidas, entonces existe esa curiosidad de explorar el medio ambiente, existe esa curiosidad de tener relaciones sociales y de tenerlas con confianza. Entonces yo pienso que eso de tener un ambiente saludable, un ambiente sano, seguro, les da a los niños esa habilidad natural que tienen de explorar su medio ambiente con confianza y con certitud. Así que empezamos eso con una base o un fundamento lo más estable, lo más seguro posible. Eso quiere decir menos gritos, más ternura, ¿no? Más conciencia, más paciencia, menos violencia. Porque igual que es vitamina para la autoestima, esa confianza y esa estabilidad es veneno cuando viven en ambientes de tensión, en ambientes de insultos, de menosprecio a sí mismos o a los importantes en su vida, como sus padres. Así que se va formando a través del tiempo, de las vivencias. Y para romper el hielo, unas guías generales, ¿qué ayuda y qué no ayuda? Yo personalmente, con mi hijo, yo lo que he visto lo que ayuda es definitivamente, primeramente, mucho amor, apoyo, siempre aplaudirle cuando hace algo bueno, que le aplaudo, pero a la misma vez, cuando hace cosas... No, indebidas. Sí, también hablarle de eso, no solamente decirle, que hizo algo malo, pero que está bien, pero explicarle. Explicarle, les estamos dando el respeto que merece una razón por la cual eso está indebido. Exacto. Y no, entonces nos corresponde enseñarle lo que debe hacer en su lugar, porque a veces el regaño y la crítica no enseña cuál es la alternativa para que mejoren, para que para la próxima no fallen. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer y evitar? ¿Sonia? A veces cuando un niño hace algo atacamos como que el niño hizo algo malo, pero es la acción, no la persona. Cuando lo decimos como la persona, le estamos dañando su autoestima porque siente el que no es capaz de hacer. Pero si le decimos que es la acción la que estamos tratando de corregir, el niño está, en lugar de lo negativo, ponerlo a lo positivo. Así que le decimos, a ti te quiero siempre, pero no quiero que hagas esto. Exacto. O le decimos, ay, fallaste. No le decimos, eres un fracaso. Uh-huh. ¿Qué dice doctor Jorge Partida? Sí, creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Cuando realmente criticamos a la persona en sí y no el comportamiento, de que los niños lleguen a pensar en sí mismos como inútiles, como tontos, incapaces. Ese tipo de identificaciones pienso que también vienen de nuestras propias experiencias no analizadas. Es muy importante también cuando castigamos a nuestros niños y nosotros mismos estamos enojados o estamos molestos, que a veces ese castigo se convierte en un desquite. Y los niños, sabemos muy bien, a una temprana edad tienen algo que se llama el narcisismo saludable, una habilidad de sentirse el centro del mundo. Eso es muy importante, pero también ese centro del mundo puede interpretarse de una manera positiva, siendo que los niños se sienten potentes, se sienten capaces. O también los niños, si hay un medio ambiente que no es saludable, pueden sentirse que todo es su culpa. Y pienso que la manera en que internalizan eso también depende mucho de cómo nosotros proyectamos nuestras opiniones y actitudes a nuestros niños. Así es que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que realmente estamos declarando cuando les llamamos a los niños la atención de una cosa que no hicieron bien o de una corrección que es necesaria. Exacto. Así que con el trato diario, que puede ser con amabilidad, con respeto, con paciencia, con consideración, o puede ser de otra manera, con maltrato, con desprecio, con burla, con humillación, con intimidación y obviamente con abuso. Eso es lo que no ayuda. Así que queremos estar lo más conscientes y pacientes, con calma, cabeza y control, para poder darnos cuenta que estamos pintando en el lienzo de nuestros niños, viene más o menos en blanco, con unos trazos ya, pero nosotros nos está correspondiendo para pintar paisajes más claros y más alegres. De eso estamos hablando, de la autoestima, el amor propio, el concepto de nosotros mismos. ¿Cómo le hace para nutrirlo y cultivarlo? ¿Qué evita para que no se chicopalen nuestros chicos? Ese es el tema de hoy y regresamos con sus preguntas de vuelta. Hola, buenos días. Soy Lizeth Vega, tengo 4 hijos y he estado escuchando a nuestros niños desde hace 1 año y medio. Gracias al programa Nuestros Niños, he aprendido cómo de diferentes maneras puedo ayudar, entender y sobre todo apoyar a mis hijos en su desarrollo. Si usted como yo aprende con este programa, le pido nos apoye, ya que necesitamos donaciones para seguir con el programa al aire. Llame al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. Puede visitarnos en la página web www.nuestrosniños.com. Gracias de todo corazón. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Hoy dedicamos el programa al compartir perspectivas sobre el popular tema del desarrollo de la autoestima. En la infancia y en la adolescencia aún lo estamos formando en la adultez. ¿Qué la fortalece? ¿Qué la debilita? Estábamos hablando de que nadie tiene la verdad sobre esto, pero nuestras vivencias nos han enseñado lo que funciona más y funciona menos. Comparta las suyas, que estamos aquí para aprender y apoyarnos todos. Regalitos, boletos, CDs y más para quien se anime a llamar al 1-866-996-4667, como lo marcó Francisco de Fremont. Adelante, nuestros niños. Francisco. Buenos días. Un gran saludo para todos ustedes y saludos. Ojalá todos sigan celebrando su aniversario, que bien que se lo merece. Oh, y así sea. Nuestro programa, soy yo también, Francisco. ¿Comentario, consejo, consulta? Más bien una consulta. Uh-huh. Nuestro niño está entrando apenas en la etapa adolescente. Y uno trata de orientarlo y decirle, pues, todo el tiempo, ¿verdad?, sus palabras, que sí se puede y tenemos que prepararnos para el futuro. Pero ¿qué pasa cuando ellos no son tan correspondientes y todo lo ven así como que al ratito, o como que no muestran mucho interés? Que nota como... ¿Perdón? Sí. Es difícil como tratar de poner un ejemplo, ¿verdad? Y decirle, tienes que echarle ganas y todo eso, pero ¿qué se puede hacer en estos casos? Cuando lucen más desganados, no tan motivados, como más indiferentes, y a veces la actitud adolescente luce así, como que todos le da lo mismo, les da igual, y no sabemos por dónde entrarles para como incentivo o como castigo para cuando fallan. Vamos a ver qué responden nuestros expertos. ¿Empezamos con el doctor Jorge? Sí, pienso que es algo que se ve muy común con los adolescentes, y pienso que tenemos que tener cuidado de identificar. ¿Perdón? ¿Perdimos la señal? Vamos a ver si lo recuperamos. Está desde Chicago el doctor Jorge Partida. Recordemos que lo que dijo el doctor Jorge de la etapa de la adolescencia, hay que reconocer de que hay cambios, hay dificultades, hay presiones desde adentro y desde afuera. Así que empezamos con paciencia y compasión. Y tratamos entonces de pasar a la comprensión, entender por qué es así. Si es así porque está imitando a alguien, si es así porque está muy distraído por algo, o algo preocupado, o algo que le preocupa. Pero si seguimos sus intereses, muchas veces ahí sí le encontramos la energía. Si, por ejemplo, está interesado en deporte, o en música, o en artes, si entramos por ahí y aún sobre ese tema no tiene esa chispa, no tiene esa motivación o ese interés, quizá podemos empezar a cuestionarnos si hay algo en verdad que le preocupa, que necesita atención profesional. Pero muchas veces es cuestión de seguirles la corriente y ver a qué dedica su tiempo cuando no tiene nada que hacer. Porque cuando no tiene nada que hacer, si lo que hace es mirar el videojuego, a ver qué encuentra en ese videojuego. ¿Le da placer? ¿Le da excitación? ¿Le trae sonrisas? ¿Lo entretiene nomás? Hay que ver también cómo está compartiendo, con quién está rodeándose su muchacho. A los 14 años la influencia de los pares, de los compañeros es crucial, y tanto puede influenciarlos de manera positiva, comunicándoles ese sí se puede, que parece que los padres le están diciendo tú puedes, atrévete, échale ganas, pero algunos compañeros o el mundo en general a veces le indica no puedes por esto o por aquello. Marta Flores. Lo que también me hace pensar lo que acaba de decir el señor es que, primeramente, lo quiero felicitar porque le está hablando a sus hijos. Y yo creo que empiezo a pensar en cuando yo era joven y que mi mamá siempre me estaba hablando y yo decía, más tarde. Pero ahora, como adulta, esas cosas que me decía, siempre me recuerdo en eso. Y sí la estaba escuchando. Aun cuando parezca que no esté entrando, exacto, esa semillita llega, sí, y luego es que viene a surgir fruto. Es verdad, muchas veces no son tan expresivos o tan parlanchines o habladores, especialmente los varones tradicionalmente. Eso no quiere decir que estén cerrados a lo que le estamos diciendo. Otra Sonia. Cosa también es muy importante cómo tener comunicación con la escuela. Cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, la familia es la fundación, pero también la comunidad y la escuela es muy importante. Ver, hablar con los maestros, porque a veces los niños en esa etapa puede ser que no entiendan alguna clase y se están quedando retrasados y no les da como pena levantar la mano y decir que tienen una pregunta. Es muy importante que ellos también tengan comunicación con los maestros, que si va bien. A veces muchos padres solo conocen el primer día de la escuela a la maestra y después hasta el último día de escuela. Entonces, muy importante la comunicación. Porque la autoestima de cada cual, sobre todo en la niñez y adolescencia, está bien impactada por su concepto como estudiante. Si como estudiante no se siente exitoso o capaz, eso puede lastimar o debilitar la autoestima. Piensa entonces que quizás no puede alcanzar los logros, éxitos o metas que ya se están imaginando a los 14 años. Otra cosa es, quizás tiene cierta competencia con los hermanitos. Cuando tienen hermanos menores, los padres o la actividad familiar muchas veces circula sobre lo que es apropiado para los menores y no estamos incluyendo sus intereses. Así que haya, tenga la oportunidad de tener tiempo especial, digamos, de hombre a hombre con papá, para ver que sin tener que estar la hermanita o la mamá, si allí se abre con más confianza. Esperemos que eso les sirva, Francisco. Es la hora de las voces de nuestra gente, pero yo sé que a usted y a Lorena les gusta bailar. Así que, ¿qué tal si les mandamos unos boletos para este gran baile de salsa, una competencia el sábado que viene en Marriott en Oakland? Tome nota, familia. ¿Qué le dijeron sobre este tema de la autoestima a Soyl en la comunidad? Escuche la opinión de nuestros jóvenes sobre cómo asegurarnos de hacer nuestra parte para que nuestros chicos aborden sus días y enfrenten la vida con la frente en alto cuando sufren de autoestima? Bueno, creo que tenemos que tomar mucho en consideración los espacios en donde viven los adolescentes y las amistades, de que en estos tiempos, en lugares donde hay mucha influencia de diferentes estructuras o diferentes estilos que los jóvenes quieren adaptarse, tenemos que saber cómo ser flexibles con eso y saber cómo adaptarnos los más adultos, cómo trabajar con eso, o sea, no completamente desechar lo que ellos desean ser o que ellos o ellas quisieran ser. De hecho, yo tuve muchos choques con mi mamá y de joven lo que yo nomás quería que ella hiciera era de que tuviera confianza en mí, de que yo buenas intenciones, de que no pensara de que yo iba a tomar, como uno dice, el camino malo. Confiar en los hijos y no tratar de bloquearlos completamente de esta sociedad, sino como los padres aceptar a sus hijos y estar involucrados extensamente en su educación, con sus amistades, con otros padres. Es muy importante conectar todos esos aspectos. Mi mamá conmigo fue muy dura, muy fuerte. Creo que fue ella siempre decía que nos daba ese espacio para abrirnos con ella, pero la verdad era que si querías decirle algo tenías miedo de que te iba a regañar o que te iba a juzgar. Y creo que eso es una de las cosas, de que si los padres quieren ser abiertos, dar ese espacio de no regañar a los muchachos luego, ¿verdad? Darles tiempo y explicarles por qué está mal lo que hicieron o lo que quieren hacer. Y también algo que a mí constantemente mis padres me juzgaban por mi cuerpo. Y creo que es otra cosa que se tienen que poner a pensar, de que si quieren que sus niños sean más saludables, hablarlo en una manera diferente, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que comer y por esto es que es lo que vamos a comer, no insultar a nuestros hijos, que creo que es algo que mi madre hizo mucho conmigo. Era completos insultos todo el tiempo y no creo que lo hizo para hacernos sentir mal, era su modo de ser, pero creo que es algo que nos tenemos que poner a ver cuando hablamos con nuestros hijos. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes desde San Francisco. Soy la Cartagena. Muchas gracias. Ciertamente varios puntos que cabe recalcar: la importancia de alentarlos a seguir sus sueños y sus metas, no decirles no puedes. Muchos jóvenes o niños piensan que van a ser atletas profesionales o artistas famosos, posiblemente lo lleguen a hacer. Inculcarles la práctica, el esfuerzo, lo que deben tomar ahora para seguir ese interés, y lleguen o no a las estrellas, por lo menos se apuntan hacia desarrollar sus destrezas, talentos y destrezas. Lo otro, que tal lo de tratarlos con sobrenombres cuando los criticamos por la forma de su cuerpo o por los barritos que tienen en la cara o demás. Eso también puede lastimar la autoestima. Ya recuperamos al doctor Jorge Partida, le vamos a pasar la próxima llamada y quizá también comenta sobre la anterior antes de que se cortara. Dora de San José, gracias por esperar. Adelante. Buenos días, doctora Arona. Soy una fiel admiradora de su programa. ¿Nuestro programa? Y este tipo de programas, como lo que está hablando, me gusta, porque nosotros como latinos tenemos muchos traumas y sin querer se los pasamos a nuestros hijos. Y he tratado, por ejemplo, en mi caso hubo muchos insultos, muchos regaños, y de repente hay pleitos con mi esposo, y he visto que mi niño, el de 14 años, como que de repente se pone serio y se va, no se mete, pero al ver que empezamos a pelear él se va, y en cierta forma siento que lo estamos haciendo un poco, lo estamos medio traumando. Pero hacia tratamos de pelear enfrente de ellos, ¿verdad? Pero enfrente de ellos nos hemos peleado y creo que de cierta forma se sienten ellos culpables. Nunca los gritamos, porque como a mí me gritaban, por ejemplo, nunca le digo eres tonto o no sabes hacer esto. En esa forma creo que he tratado de hacerlos sentir que ellos pueden hacer cualquier cosa que ellos se proponen. Pero no sé si en la otra forma de ver pleitos o por lado de nosotros, eso les afecta a ellos como personas en el futuro. Excelente punto. Me gustaría ver que sus relaciones en el futuro van a ser como las mías. Eso sí me duele. Eso es lo que queremos. Muy bien. Así que está trayendo el punto de cómo debemos pasar de generación en generación, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Y afecta la autoestima de los niños el ver el maltrato entre sus padres. Afecta a las parejas que va a escoger o cómo tratará a su pareja. Doctor Jorge Partida, ¿qué nos dice sobre eso y los adolescentes no motivados? ¿Qué tal? Este es un problema muy serio cuando realmente tantas personas se quedan en matrimonios y en relaciones donde definitivamente pues no hay armonía, hay conflictos. Pensamos que pues tenemos mucho cuidado y hacemos lo suficiente en no alegar, no pelearnos con a nuestra pareja en frente de los niños. Pero también hay que entender que los niños son muy muy atentos y muy sensibles a todo lo que está pasando. Aunque esa comunicación no sea verbal, también se palpita, se siente esa energía. Y muchas veces los niños van a tener una afiliación, una manera de proteger. Por ejemplo, los varoncitos quizás tengan más afiliación a proteger a la mamá de algún conflicto, alguna dificultad. Así es de que aunque no estemos peleando enfrente de nuestros hijos, ese conflicto se siente y empieza a afectar a los niños, como lo dijo la persona que acaba de llamar, ¿no? Es eso, aunque uno no quiera exponerlos a ese tipo de energía, pues obviamente se siente. Es muy importante que nosotros tratemos de manejar nuestra relación de una manera decisiva. Si es que es conflicto en serio, entonces hay que buscar la ayuda necesaria para tratar de arreglar el problema. Si el problema definitivamente no se puede arreglar, no es necesario quedarnos en una relación abusiva por el interés de los niños. Eso realmente es un mito que a largo plazo no ayuda a los niños. Al contrario, me hemos dicho mejor solo que mal acompañado, aún por el bien de los niños. Hemos hablado en este programa sobre la violencia familiar de muchas maneras y en verdad está conectado a la autoestima de los niños. Si los niños ven que este matrimonio no funciona, ¿cómo voy a funcionar yo si nací de él? Y hay que pensar ayudarlos a reconocer la diferencia que hay entre las diferencias entre los padres y el valor íntegro que tiene su niño, su niña como persona que fue concebido en las circunstancias pasadas y que ahorita y para adelante, claro que tiene valor. Usted que trabaja para STAND con familias libres de violencia, ¿añadiría algo, Sonia Rola? Sí. Las estadísticas nos muestran que cada 9 segundos alguna persona sufre de algún abuso y cada 10 segundos se hace un reporte de abuso de un niño. Y es tan importante cómo la violencia afecta a toda la familia. En nuestras clases nosotros tratamos nuestros temas de autoestima y muchas veces los padres no saben qué significa la palabra autoestima, no saben ni cómo ellos poder nombrar 5 cosas o una cosa bien de ellos. Es muy difícil. Y es tan importante, si ellos no pueden ver su autoestima, que esté bien, no pueden reflejarla a los niños, no pueden trabajarla para los niños. De ahí la importancia de que nunca estamos completados, tenemos que seguir cuidando, cultivando la propia y no mantenernos en relaciones en las cuales se nos menosprecia, desprecia o maltrata, porque es un mal ejemplo para los niños y también se nos baja la pila de la autoestima. Familias, estamos hablando sobre autoestima infantil, juvenil, familiar, como invitados respondiendo sus preguntas. Nos acompañan en cabina la educadora de padres Sonia Riola, la psicóloga pasante Marta Flores, desde Chicago, el doctor Jorge Partida, conocido como el doctor Jorge por su labor en seminarios, medios, libros y más. Y ahora se nos visita por vía telefónica desde Cuernavaca, México, otra educadora, conferencista y autora, la profesora Rosa Barocio, autora de Disciplina con Amor, Disciplina con Amor para Adolescentes, Conoce tu temperamento y mejora tus relaciones. Bienvenida a nuestros niños, Rosa Barocio. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto, qué bueno que se logró la conexión. ¿Qué mensaje trae para nuestra audiencia? El tema es la autoestima. Sí, me da muchísimo gusto. Creo que este es un tema pues muy importante porque pues queremos que nuestros hijos se desarrollen lo mejor posible en la vida, que tengan más posibilidades de éxito y más posibilidades de ser personas que sientan satisfacción con sus logros. Y yo creo que por eso es que hay que ayudarlos a cultivar la autoestima. Fíjate que a mí me gusta mucho esa expresión. Ayudarlos a que cultiven su autoestima. Y efectivamente van a aprender a cultivarla a través de el reflejo que yo les dé a ellos sobre quiénes son ellos. O sea, la forma, la manera en que yo los trato va a tener un impacto muy fuerte sobre su autoestima. si yo tengo actitudes de respeto, si soy respetuosa con ellos, si permito que hablen, que se expresen, si les doy atención, si les doy tiempo, el mensaje que les estoy dando es: tú eres importante, tú tienes un lugar, tú cuentas y tú mereces cosas buenas en la vida. Entonces, cuando yo le doy eso a mi hijo a través de mis actitudes, a través de la manera en que yo le hablo, la manera en que yo lo trato, a través del tiempo que le dedico, el hijo va creciendo sintiendo: ah, yo puedo apreciarme a mí mismo porque yo sé que valgo, yo soy una persona que tengo dignidad, y yo soy una persona que merezco que la vida me dé cosas maravillosas. Uy. Entonces, eso a los hijos, pues les estamos dando, en mi opinión, el mejor regalo para sus vidas, porque les estamos dando esa seguridad y esa autoconfianza para saber que no importa qué difícil sea una situación, ellos van a poder salir adelante. Que los retos son oportunidades para crecer, para hacer más. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que el cultivar esta autoestima en nuestros hijos es lo más importante. Es el mejor regalo. Finalmente, fíjate, las cosas van y vienen. Pero si tú los ayudas a apreciarse a sí mismos, van a caminar en la vida de una manera muy distinta que una persona que se siente sin dignidad, que se siente poca cosa, que se siente pequeño, que siente que a lo mejor pues la vida está aquí para martirizarlo. Entonces, sí, hay que hacer este regalo, ¿verdad? Este regalo maravilloso a los hijos a través de nuestro trabajo personal, a través de crecer nosotros. Crecemos nosotros y se lo demostramos, como usted dijo, con atención, con tiempo, con trato respetuoso, con trato paciente, con ayudándole a reconocer que todos nos resbalamos, caemos y cometemos errores, pero eso no nos resta nuestro valor, que nadie es más ni menos que nadie, así que no creerse poca cosa, como usted dijo, o inferiores. Eso me recuerda parte de lo que escribe el doctor Jorge Partido en sus libros sobre la herencia que a veces tenemos, casi como un complejo de inferioridad, muchas veces como inmigrantes o como personas cuando venimos sin los documentos oficiales, como que el mundo a veces nos resta el valor que no nos puede ni les debe quitar nadie. Tenemos que nosotros comunicarle eso a nuestros niños y jóvenes a diario para contrarrestar las influencias adversas. ¿Qué dice como despedida Rosa Barocio? Así es. Yo creo que sí es muy importante, nosotros sí tenemos un impacto, y eso es lo que tenemos que recordar. Sí tenemos un impacto en nuestros hijos. Y efectivamente el mundo a nuestro alrededor puede estarle dando mensajes pues muy diferentes, unos mensajes muy negativos. Pero nosotros, si tenemos esta actitud positiva, somos los que más impacto tenemos sobre ellos. Y eso es lo que hay que recordar, que somos nosotros el sostén, que nuestros hijos nos ven, pues sí, como seres muy importantes, como dioses. Un niño pequeño te ve como su Dios. Entonces, si tú le estás dando un mensaje positivo, eso puede fortalecerlo, hacerlo que se pare muy bien sobre sus dos pies, y que no importa lo que estén diciendo los demás, si tú estás atrás apoyando, alentando a tu hijo, le estás dando una seguridad que lo sostiene toda la vida. Eso, y los acompañamos aún cuando no estén con nosotros, porque nuestras palabras, nuestros mensajes, los ayudas a encarar sus días con la frente en alto. Palabras con Luz de Rosa Barocio, muchísimas gracias. Que siga disfrutando su tiempo en Cuernavaca, México. Apreciamos toda su labor educando y apoyando a nuestras familias con niños. Ahora vienen los anuncios de interés familiar y regresamos después con el doctor Jorge Partido, Rosa Arriola, Marta Flores, recibiendo sus llamadas al 1-866-99-NIÑOS. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Recuerdas cómo era la vida cuando no tenías esa urgente necesidad de contestar cada texto, leer todos tus correos electrónicos o actualizar tu estado en Facebook todo el tiempo? Ven al Monterey Bay Aquarium y recupera tu serenidad. Tómate tu tiempo explorando el mundo marino. Toca maravillosas criaturas o diviértete de lo lindo con los pingüinos. Para más detalles, sumérgete en montereybayaquarium.org/español. ¿Quiere un regalo especial para los niños de su familia? La doctora Marisol acaba de traducir al español el libro para niños Tres Tazas, el cual enseña buenos valores relacionados con el dinero al enseñar a ahorrarlo, a gastarlo y a compartirlo. Este cuento es una historia real acerca de cómo un niño recibió un regalo especial de parte de su papá a sus 5 años de edad. Es una historia maravillosa con ilustraciones encantadoras. Le ofrecemos a usted cada copia del libro Tres Tazas a un costo de $10, con un descuento del 15% si compra 10 o más ejemplares. Gracias a un acuerdo entre la publicadora y el Bank of the West, todas las recaudaciones irán a beneficio de la misión del programa radial Nuestros Niños, informar e inspirar a los padres y a todos los interesados en que cada niño crezca y prospere. Para comprar el libro de Tres Tazas, llame al 1-866-99-NINOS o visítenos en nuestrosninos.com. Estimados radioescuchas, jóvenes y adultos interesados en el bienestar de nuestros niños y jóvenes, nos urge conseguir patrocinadores para continuar transmitiendo este programa a nuestros niños. El que podamos hacerlo está en sus manos. Es hora de activarnos para evitar perder este foro en el cual compartimos y aprendemos por el bien presente y porvenir de nuestra niñez y juventud. Como bien nos dijo Isabel Allende, el mundo del futuro es de ustedes. Ustedes son los jóvenes, ustedes traen la energía, traen el pensamiento nuevo, traen todo lo que este país necesita. Por favor, participen. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce a alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, por favor, llámenos ya al 1-866-99-NINOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NINOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos hablando sobre cómo alentar la autoestima de nuestros niños y jóvenes como el mejor regalo que podemos hacerles cada día. Hablando de regalo, a Dora, que llamó más recientemente, vamos a dedicarle para sus niños este libro de laberintos, Mountain Mazes. La verdad es que entretenidísimo, según las edades de sus hijos, creo que los pueden disfrutar porque aún los grandes también seguimos. La vida es como un laberinto, pero con paciencia y persistencia y confianza propia de que podemos, llegamos a la salida o alcanzamos el queso. También, ¿qué tal este DVD del futuro en sus manos? Es un DVD para todas las edades sobre cómo manejar el dinero que nos va entrando, porque ciertamente mucha parte del valor propio muchas veces asocia a lo que tenemos o a lo que conseguimos con lo que tenemos. Y acuerden, el ser no es el tener, pero muchas veces nos hace sentir bien cuando podemos inteligentemente usar los recursos que nos llegan a las manos. Pasamos a la llamadita de Leonor. Bienvenida a nuestros niños, Leonor. Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, aquí pues todavía celebrando el un aniversario más de nuestros niños. Qué oh, bueno. Qué lindo, qué bueno. Sí, sí, pues aquí bien, bien interesante con el tema de hoy, el autoestima, y es algo bien bien complejo. A la vez fácil, porque como decía la persona que acaba de llamar, de nosotros, de nuestro ejemplo y de los valores que les demos a nuestros niños depende la autoestima que ellos tengan. Eso, así que usted está conectando la autoestima con los valores, interesante. Adelante. Ajá, sí, porque pues siempre le tenemos que dar un valor, o sea, tú eres grande porque tú puedes hacer muchas cosas, pero tienes que luchar. Tienes que luchar para alcanzar lo que tú quieres. Siempre que tú puedes lograr muchas cosas, pero tienes que esforzarte. Entonces es la manera como estamos trabajando en nuestro hijo, el grande, que es adolescente. Entonces siempre haciéndole ver que cuando hizo algo bueno, pues se merece un premio, se merece, él puede, hacerle ver que él puede. Así que qué interesante el punto de los premios, de los incentivos, de las maneras de dar reconocimiento, a veces concretas, por el esfuerzo o por el logro. Y lo que dijo tiene razón, es el esfuerzo, es las ganas, es el trabajar por la meta lo que se debe reconocer, más que cómo haya salido el producto, porque no siempre sale tan perfecto como y no se trata de eso. A ver qué nos responden los invitados. Doctor Jorge, para empezar. Sí, pues pienso que es muy importante reconocer, como ya se ha recalcado, de que el ambiente en que los niños crecen, el ambiente en que nosotros también estamos proviendo el empuje, el apoyo para que ellos crezcan saludables, que crezcan sanos, es sumamente importante. Ese ambiente se va a dar más cuando nosotros mismos estamos enterados, estamos conscientes de nuestras propias necesidades del pasado y estamos trabajando para sanar esas heridas. Aquellas personas conscientes, padres conscientes de que tienen también su trabajo que hacer, son más conscientes de que las palabras que se le dicen a los niños, especialmente en los primeros 7 a 9 años de edad, que son los años formativos, son sumamente importantes porque son los años que están formando la personalidad. Así que para crear ese ambiente de amor y de apoyo, tenemos que recordar que todas las palabras que les decimos, todos los actos que hacemos, tienen un impacto no solamente en esos primeros 7 a 9 años, pero tendrán ese impacto toda su vida. Así que adelante, es muy importante que empecemos a darnos cuenta que esas semillas que estamos plantando en nuestros niños, en sus identidades, en sus personalidades, van a tener un impacto toda su vida y por generaciones después. Así es de que adelante. Qué bueno que dijo eso también, por generaciones después. Acuérdense, al criar a nuestros niños, estamos criando a los padres de nuestros nietos. Así, si queremos nuestros niños y nuestros nietos con autoestima sana, trabajemos con la propia y ayudemos a lo de la próxima generación. Y así se sigue pasando una cadena de más sonrisas y más confianza y menos complejos y menos inseguridades. Familias, ya que esta mamá habló de los premios y los incentivos, ¿qué tal si le regalamos esa tarjeta de Target que nos donó Sonia Arriola por Stand para la familia que consigue unos incentivos, unos premios para sus muchachos por esforzarse, por echarle ganas a sus estudios, a sus deportes, a sus relaciones, a su trabajo en la casa? Y uno chiquito de los increíbles, porque cada uno de nuestros niños es increíble, con sus capacidades, limitaciones, como las tenemos todos. Estamos recibiendo sus llamadas, comentarios, consejos, consultas. Autoestima es el tema de hoy y es el que inspiró esta cancioncita. Vamos a coger un pedacito de la canción Sueños, Diego Torres y Julieta Venegas. Deja que tu sueño sea y no las que se van. Libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero. Ciertamente el mirar a los ojos estamos demostrando eres importante, estoy aquí presente contigo, nada como la atención y el tiempo, familias. No es cuestión tampoco de estar regalos y regalos o premios, nada más. El regalo mayor es esa autoestima fuerte, dándole el aplauso, el abrazo, la atención, el afecto, el ánimo y el aliento. Ayuda y apoyo cuando lo necesitan. ¿Qué dice doctor Jorge? Vamos pronto para las guías sobre el tema de hoy, pero ¿le inspiró algo ese pensamiento? Sí, pienso que es muy importante el darnos cuenta de que ese ambiente en que nosotros criamos a nuestros niños, es obviamente un ambiente, tiene que ser un ambiente de apoyo, un ambiente de posibilidades. Es muy importante que los niños sientan capaces, que tengan la seguridad, que tengan el apoyo de sus padres para poder seguir adelante. Esos intereses que empezamos a ver, esos gustos que empezamos a ver, apoyarlos y darles ese ánimo de no meter nuestras propias limitaciones y nuestros propios miedos, inseguridades a nuestros niños, pero darles ese ambiente de explorar el mundo con curiosidad, con seguridad, para asegurar que ellos crezcan con ese autoestima tan necesario para una vida futura, una vida saludable. Todo eso inculca no solamente en la identidad de nuestros niños, pero también, como hemos hablado, en generaciones próximas, es de que todos juntos podemos crear una sociedad donde tenemos un aspecto mejor de quiénes somos, de lo que somos posibles y lo que podemos lograr. Eso, de nuestra potencia, de nuestras posibilidades, abrir horizontes para nuestros niños, sea cual haya sido nuestro pasado, quizás sufrido, quizás traumado, quizás limitado, que nuestros niños vean en su porvenir para que puedan volar altos y llegar lejos, según sus intereses, capacidades. Y acuérdense, la vida no es una competencia, es también alentarnos los unos a los otros. Familias, tenemos unas guías sobre la autoestima. Pasamos a las guías y recibimos sus llamadas de vuelta. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para bienestar familiar. La autoestima consiste en pensamientos y sentimientos sobre quién somos. Influencia nuestra conducta presente y nuestra actitud hacia el futuro. Para fortalecer la autoestima, identifiquemos nuestras capacidades y talentos y fijemos metas realistas. Felicitémonos por nuestros logros. Aceptemos nuestras debilidades y aprendamos de nuestros errores. Refutemos lo que dice la voz que nos juzga y hace dudar y desarrollemos voces de aliento y reconocimiento. Transformemos los yo debería por mensajes de yo me propongo, voy a intentar. Y al cometer errores, perdonarnos y seguir adelante. A lo hecho, pecho. Tomemos vitaminas para la autoestima, aceptación, afecto, atención, aliento, apoyo y apreciación. Y evitemos los venenos para la autoestima, comparaciones, maltrato, perfeccionismo. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Ciertamente, parte de lo que no ayuda a la autoestima son las comparaciones. ¿A quién le gusta que le comparen? ¿Por qué comparamos a nuestros muchachos? ¿Por qué comparamos a ellos entre hermanos o con los vecinos o demás o con otros estudiantes? Acordémonos, eso en verdad no tiende a alimentar la autoestima o el perfeccionismo, sino más los felicitamos si tienen el 10, piensan que no valen a menos que tengan el 10. La perfección no es real, es un ideal, así que tomemos esto en consideración. ¿Estás sintiendo aquí, Sonia Arriola? ¿Qué dice? Sí, cuando le esforzamos al niño a que reciba elogios y recompensas es muy diferente, pero tenemos que ver cuáles son sus limitaciones, qué es lo que le gusta, porque a veces como padres podemos decirle, yo quiero que tú seas médico, e insistimos, y tal vez él quiere ser músico. Tenemos que ver cuáles son sus talentos que ellos tienen. Y una cosa muy importante es que el comprenderte y aceptar a ti mismo te sirve para comprender y aceptar a los demás. La manera como tratamos a los niños y lo que les digamos puede fortalecer o debilitar su autoestima. Uy, ciertamente. Y me gustó eso de no imponernos. Igual que no vamos a imponer nuestra fuerza, nuestro poder, no imponer nuestras aspiraciones. No esperemos que nuestros hijos cumplan las metas que nosotros no alcancemos. Ellos tienen su propia vida por vivir. Así que sí le podemos decir por qué pensamos que esta ocupación o profesión es provechosa, pero la decisión obviamente es de ellos, pues la vida es de ellos. Tomemos una llamadita. ¿Elizabeth de Seaside o el calendario? El calendario de vuelta, Elizabeth, que me dice el productor que estamos tardecito. Aguarde, Elizabeth. No se vaya, escuchemos a dónde ir por nuestros niños estas fechas. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Martes 22 de noviembre, bienvenidos todos a la clase de la doctora Marisol, enseñando la serie para padres de familia Adelante con Nuestros Niños, de 6 a 7 y media p.m. en el 720 Diablo Avenue de Novato. Sábado 26, la doctora Marisol conversa con Julio Escobar sobre cómo estimular la inteligencia emocional de nuestros niños y jóvenes en el programa Alternativas para Jóvenes en Cambio, transmitido por las estaciones La Grande 1010 AM y 990 AM. A las 4 y media p.m. Diciembre 5, la doctora Marisol hablará sobre cómo ejercer la autoridad en la crianza infantil de 5 y media a 7 y media p.m. en la Escuela Primaria Coleman de San Rafael. En San Francisco, lunes 21 de noviembre, visite el Pier Torinay, en donde habrán toda una diversidad de actividades interactivas para los niños con la compañía de payasos, piratas, magia y muchas más actividades a las 12 del mediodía, terminando a las 7 p.m. Para más detalles, visítelos en el Beach Street Embarcadero de San Francisco. En María, Jardín. El Centro Comunitario de Picayuit lo invita al taller Aprendiendo Juntos. Es un programa educativo sin costo para familias con niños de 0 a 5 años de edad, en donde sus niños podrán jugar interactivamente por medio de artes manuales, cuentos y teniendo charlas informativas. Las reuniones son los viernes de 11 a 1 p.m. en el Centro Comunitario de Picayuit del 50 Canal Street. Para más detalles, llame a William al Parent Service Project al 415-454-1870, extensión 104. En San Pablo, First Five, los primeros 5, lo invita al taller Descubriendo Cuentos para niños de 2 a 5 años de edad. Esta clase se enfoca en un libro diferente para cada semana. Cada historia está diseñada para alentar la imaginación, curiosidad y el juego de los niños a través de actividades prácticas que incorporan arte, matemática, ciencia y conceptos de movimiento creativo. Las clases son jueves y sábados de 1 a 2 p.m. Para más detalles, llame al 510-232-5650. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Continuamos conversando acerca de cómo fomentar en nuestros niños, jóvenes y familias una autoestima sana, un amor propio fuerte. Vamos a ver cómo lo hace en su casa y en su caso, Elizabeth de Cisar. Adelante, Elizabeth, gracias por esperar. Hola, buenos días. Buenos miren, días. Yo sé que ya no hay mucho tiempo, pero yo antes, cuando estaban más chiquillos, mis hijos, que hacían algo bueno, ajá, yo les pues les aplaudía y les decía que bien, habían hecho muy bien. Se me ocurrió la idea de decirles que se han ganado un premio y mi premio era un beso y un abrazo. Pero a veces, en ocasiones, creo que me di cuenta que eso, en vez de motivarlos, los desmotivaba. Pero aún así yo continuaba y pues a veces se reían, a veces no. Y ya pues decían, ok, ya que, ¿verdad? Y ahora pues yo he cometido muchos errores desde que empecé con mi niño, el mayor. Pero creo que ahora ya después de tantos años he tratado de si no quitármelo totalmente, han disminuido. Pero sí, lo que hago ahora es preguntarles, y eso fue porque don Efraín nos enseñó a preguntarles cómo está tu corazón. Y esa es una pregunta que de verdad es bien, se oye así muy sencilla, pero es bien profunda. Y darles tiempo a ellos a entender la pregunta. Pero esa pregunta a mí me gustó y lo he trabajado con los niños y en ocasiones funciona. Les recomiendo a todos los papis que pregunten cómo está tu corazón, no cómo estás o cómo te fue, sino cómo está tu corazón. Uy, qué bonito. Y eso lo aprendió de Efraín Ramírez, que es educador de padres allí en el área de Monterrey, compadre de nuestros niños también. Me gusta. Vamos a ver qué de nuestros invitados le responden, pero ya le estoy dedicando a usted, que es una princesa en nuestro reino, el libro sobre castillos, un libro de colorear hermosísimo sobre castillos, y para sus muchachos, uno de sonríe para Marquitos el chiquito y uno de piratas para los mayorcitos. A ver qué responden nuestros invitados. Jorge Partida, ¿cómo está su corazón? Sí, pues creo que es una pregunta muy, muy importante y es algo que también va más allá de lo que es el simplemente expresar nuestras necesidades y nuestras órdenes a nuestros niños, pero es un atento realmente hacer una conexión profunda, que es lo que realmente es una comunicación. El hablar con nuestros hijos no es simplemente hablarles a ellos, decirles qué es lo que tienen que hacer, sino tener un intercambio de ideas, averiguar qué es lo que están viviendo ellos, con qué amistades, cuáles son los retos, cuáles son los anhelos que tienen, para realmente llegarlos a conocer como personas individuales, que no sean simplemente extensiones de nosotros mismos, pero que busquemos cómo podemos alimentar, cómo podemos darle aspiración a esos alientos y esos anhelos que ellos mismos tienen, que son tan individuales. Y pienso que pues esa manera de hacer esa conexión emocional es una manera de encontrar quiénes son tus niños, aparte de el hecho de que pues son tus niños, son también personas con sus propios intereses y anhelos que necesitan ser animados y aspirados por nosotros. Qué buen punto. Hablamos muchas veces de que formamos a nuestros niños y ciertamente ayudamos a moldear, influenciamos y demás, pero ya ellos vienen con su propia naturaleza y su propia, misión y proyecto de vida, su promesa, como diría usted en sus libros, ¿no es cierto? Y así que no solamente formarlos, sino conocerlos, ayudarles a descubrirse cómo está su corazón día a día. Nos encantó eso, Elizabeth. A ver qué responden aquí. Marta Flores. Yo creo que también comunicarse con los hijos no solamente ayuda a que ellos sepan qué importan en nuestras vidas, pero que de veramente lo sientan. Y hay una, yo creo que hay diferencia. ¿Con la cabeza o con el corazón? Exacto. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para ayudarles a que les entre, para que lo sientan desde muy dentro? No solamente decirles, qué buen trabajo, pero como más específico. Con más detalle, específicamente. Sí, sí. Me gustó cómo hiciste esto aquí, ahora. Fíjate, uh-huh. En este dibujo pusiste esto aquí, este color allá. Cuando eras más chiquito no podías hacer esto y ahora uh-huh. sí. Uh-huh. ¿Qué tal también cuando les decimos no solamente eres lo máximo, sino le decimos, caramba, me gusta lo generoso que eres con tus amiguitos, que compartes lo que tienes? Wow, me gustaría ser tu amiguito. Demostrarle los valores que tiene. Parece que de verdad tienes un talento con esas piernas, esas patadas. ¿Estás sintiendo, Sonia Arriola? Exacto. Una de las formas también que no acostumbramos mucho a hacer los padres, mirar a los ojos a los niños. Es muy importante porque estamos transmitiendo a veces lo que con nuestro cuerpo, no lo decimos con la boca, pero con nuestro cuerpo le estamos diciendo. Mirarlo a los ojos a los niños es algo muy importante porque le estamos captando el sentimiento que tiene en ese momento. Qué buen punto. Y ciertamente mirar a los ojos quiere decir estar presente. Estar presente es verdaderamente demostrarle, eres importante para mí. Porque le decimos, te quiero mucho, vales mucho por ti, es que trabajo tanto, pero si trabajo tanto que nunca te veo, eso no es demostrarle. Así que familias, el tema de hoy es la autoestima. Recordemos, atendámosles, observémosles, escuchémosles, identifiquemos sus habilidades y talentos, felicitémosles cuando se esfuerzan, cuando perseveran, proveyámosles oportunidades de ser útiles, evitemos las comparaciones y el maltrato y enseñémosle que nadie vale más ni menos que nadie. ¿Cómo se despide el doctor Jorge Partida? Pues quiero simplemente inculcarles a todos que esto de la autoestima, recordar que esos años tan importantes, esos años formativos de los primeros 7 a 9 años son críticos porque estamos formando la personalidad de nuestros niños. Incluye mucho y impacta mucho la manera en que nosotros también tratamos nuestros propios monstruos del pasado para enseñarles a nuestros niños que no se trata simplemente de no tener problemas, sino se trata de la manera en que nosotros les damos el permiso y la habilidad para confrontar esos problemas, pero también se trata de darles la aspiración para que ellos encuentren su propio camino, apoyarlos en los intereses, apoyarlos en los deseos que tienen, en los talentos, para que ellos se sientan que tienen padres que no solamente están allí para darles la seguridad y lo básico que se necesita en la vida, pero también darles esa aspiración para poder volar y poder vivir su promesa. Les damos sus raíces y les damos sus alas. Felicidades, felicidades y muchas gracias. Familias, les invitamos a seguirnos por Facebook, por Twitter, por iTunes, a escuchar Alternativas para Jóvenes en Cambio por la 10:10:990 el sábado a las 4:30 y el domingo a las 11:30 en la mañana y las 10:30 en la noche. A vernos en Al Despertar, donde también está el doctor Jorge, los jueves a las 6 por Univisión y a las 7 por Telefutura, a leer nuestra las columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz del Sol y Mamanoticias.com y en nuestrosniños.com, recursos, enlaces para su información, orientación, educación e inspiración. Todos los mensajes los respondemos a comentarios@nuestrosniños.com. Al despedirnos agradecemos a Interactive Parenting Media, nuestro equipo de producción, a nuestros invitados Sonia Arriola, Marta Flores, el doctor Jorge Partida y la profesora Rosa Barocio, y a ustedes familias. Gracias por enseñarle a nuestros niños que valen, que todos valemos y que sí podemos. Familias, la semana que viene es agradecer, apreciar y aprovechar que son afortunados de tener lo que tienen. Adelante, familias, que sí, sí se puede. Puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.